Este próximo día 24, o sea, el martes de la semana próxima, se conmemora, se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales. Además, pasado mañana, día 21, también coincide la conmemoración del Día de la Red Natura 2000. Así que, en torno a todo ello, la verdad es que se han preparado actividades en el Parque Natural Sierra de Grazalema. En concreto, el Ecomuseo del Agua, por ejemplo, va a acoger, entre otras iniciativas gratuitas, un taller hidrogeológico y un reconocimiento geológico del entorno. Una serie de iniciativas, en definitiva, que son gratuitas, están al alcance de todos. Pueden ser un buen momento para conocer nuestro entorno más cercano y ya decimos todo ello dentro de lo que bueno, pues, es esa acción participativa. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Daniel García, que es uno de los integrantes de la cooperativa Ecomímesis y coordinador del programa de sensibilización y participación ambiental de Red Natura 2000 en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Vamos a comentar todos los detalles y para las personas que nos estén escuchando y quieran participar, cómo pueden hacerlo, cómo pueden reservar esa plaza. Saludamos ya, como decimos, a Daniel García. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas Gracias. gracias por acompañarnos con Daniel, que, bueno, pues recordamos, hablábamos además el pasado verano, ¿verdad? Por distintas actividades que también se pusieron en marcha dentro de lo que es el Parque de Grazalema. Efectivamente, llevamos con este programa realmente desde verano, desde julio comenzamos y estaremos con él aproximadamente hasta junio del año que viene. Es un programa de 2 años de actividades que vamos haciendo a lo largo de todo el año con diferentes temáticas, ¿no? Temática y formatos. Es el programa de participación y sensibilización, ¿no? En la Red Natura, ese conjunto de actuaciones. Efectivamente, este programa de sensibilización y participación ambiental es un programa que lleva la Junta de Andalucía en 25 espacios naturales protegidos, en 25 parques naturales de Andalucía. Y bueno, pues en cada parque natural pues estamos una empresa concreta llevando toda la coordinación y el tema de la organización de las actividades, el equipo de monitores, la organización, la difusión y bueno, y haciendo un poquito llegar a todo el mundo estas actividades gratuitas que ponen en marcha los parques naturales. Supongo que además el objetivo final, el acercar, ¿no? Más si cabe, los parques naturales a sus habitantes o a sus visitantes. Eso es, exactamente. Tenemos por un lado a los públicos, ¿no? Tanto a los vecinos que sepan el valor ambiental que tiene el entorno, como los visitantes que llegan, que muchas veces van por eso, por ese valor natural, pero también por concienciarles en que hay que cuidarlo y mantenerlo pues, para poder seguir hacia adelante. Y en ese marco, bueno, pues coincide, ¿no?, que los próximos días se va a conmemorar el Día Europeo de los Parques, y en ese sentido, bueno, pues habéis querido preparar, como decimos, esa actividad que tendrá lugar este fin de semana, sería los días 22 y 23, aunque me comentabas que el día 23 es ya más una actividad para escolares de allí de Benamaoma, ¿no? Efectivamente, el 22 es el día pues que celebramos con todos los públicos, tanto visitantes como vecinos, y el 23, vecinos del Parque Natural, el 23 está un poco más centrado en pues, con el centro educativo y con las familias de Benamaoma para también llegar a esta información y hacer conocer este día europeo y bueno, y darle a conocer estas actividades. Pues si te parece, entramos de lleno. ¿En qué va a consistir la iniciativa que gira sobre la gestión sostenible del agua en la reserva de la biosfera, ¿no? Eso es, tenéis que tener en cuenta que el Museo del Agua se centra sobre todo en el tema de gestión de agua, de tema de precipitaciones, de escasez de agua, de sequía, todos estos temas se tocan en el Ecomuseo y nosotros en nuestras actividades también lo vamos a tratar. En la de hacemos una dinámica con, bueno, así tipo, llamamos tipo de escape, que es decir, en la parte alta del Ecomuseo, pues ponemos una serie de pistas para que en grupos pues los participantes puedan adivinar pues diferentes pruebas y descubrir pues diferentes contenidos vinculados a la gestión del agua de una forma más lúdica, ¿no? Y luego además también tenemos visita al Ecomuseo, una visita guiada, donde nos explican pues con todo el tema del agua, el tema de cómo funcionaba el molino de agua y cómo el tema de gestión hídrica pues tenemos la actualidad, ¿no? Aparte de la visita al guiada al Ecomuseo, pues también tenemos varios talleres, ¿no? Un taller sobre un tema que muchas veces pues no tocamos, que porque el tema de la biodiversidad, de todo el tema de paisaje y el tema de biodiversidad, pues sí, es algo que se trabaja más, pero la parte más de geodiversidad a veces pues se queda aparte, ¿no? Y es muy importante el porqué del, ¿no? Explicar por qué surge el río, el Majaceite, ¿no? ¿Dónde surge la fuente de agua que tenemos allí en Benamaoma? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, pues planteamos un taller de hidrogeología. Es un taller de explicar cómo la tierra, el suelo, la roca es fundamental para guiar estos cauces de agua, ¿no? Y esto, tanto los cauces de agua superficiales, que es el río Majaceite, como los cauces de agua subterráneos, que es lo que hace la afluencia que tenemos allí con la fuente de agua que la gente usa, ¿no? Así que, bueno, un programa que incluye esas actividades, insistimos, en el Ecomuseo del Agua Molino de Benamaoma, y que tiene tanto la perspectiva más lúdica, ¿no?, como la de, bueno, pues también de una forma interesante, pero dar a conocer lo que es ese entorno, ¿no? Eso es. Y además también se me había comentado que en este taller de hidrogeología damos un paseo por el entorno del río Majaceite, hasta desde el Ecomuseo hasta el pueblo, y vamos viendo un poco el tema de los materiales y como explicando un poquito el porqué del paisaje que tenemos. Actividad para la que, para esas personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Todavía hay plazas? Sí, sin problema. Tenemos a través de nuestro Facebook, entras en el Facebook de Ecomimesis, ahí tenemos también el Facebook del Parque Natural de Sierra de Zalema, podrán encontrar un enlace a un formulario de registro donde quien quiera se puede registrar, y nada más recibir esa inscripción, pues al día siguiente nosotros le mandamos toda la información y queda ya registrada en la participación de esa persona interesada. Nosotros que también en la publicación que hacemos en redes, a través de nuestro blog también, vamos a incluir ese enlace para aquella persona que pueda estar interesada en participar, insistimos, este próximo domingo en esas iniciativas que, ¿a qué hora arrancarían? Pues empezamos a las 9, porque tenemos una serie de actividades y queremos terminar, bueno, también allí damos un desayuno a los participantes, luego pues también se pueden traer su bocata, porque estamos allí, pues estamos básicamente hasta las 5 más o menos, vamos a estar el día bastante entretenido. Así que bueno, es una jornada completa, ¿no? Para quien quiera echar el día, como solemos decir, este próximo domingo desde las 9 de la mañana, y actividades que van a ir de forma consecutiva hasta las 5 de la tarde. Aproximadamente, con un par de paradas para desayunar y comer. ¿El desayuno y el almuerzo previstos? ¿O cada uno? Está incluido el desayuno, el almuerzo pues ya la gente suele tener su bocata en plan picnic. Muy bien, pues todo ello en torno a ese día europeo, como decimos, de los parques, que se celebra cada año el 24 de mayo, porque el primer parque nacional europeo, si no me equivoco, fue declarado en 1909, un 24 de mayo, en Suecia, ¿no? Eso es. Ahí surge todo. Y bueno, pues este año el lema europeo es la naturaleza, nuestro negocio, nuestro compromiso, ¿no? Sería Natur is our business, así que se ha traducido como la naturaleza, nuestro negocio, nuestro compromiso. Y bueno, pues esto también viene muy a cuento, digo, de cómo se debe enfocar, ¿no?, la importancia de los parques naturales, y más aún desde un municipio como Ubrique, que cuenta con participación en dos parques, el de Grazalema y el de los Arcos Locales. Claro, ese es el tema, que ese entorno en el que nos encontramos, tenemos bastantes municipios bastante grandes, que queremos acercarlos a su entorno natural que tienen ahí en la final de la calle. Además son actividades que, estamos hablando del parque natural de Grazalema, pero veía, ¿no?, la verdad es que hay un programa muy amplio dentro de la red de parques nacionales de nuestro país. Multitud de puntos se han organizado citas con motivo de esta fecha, ¿no? Eso es. Y muchos sitios de Andalucía también. Nosotros concretamente llevamos por lo que es el programa de dinamización del Parque Natural de Jerusalén. Nos decías, ese programa de participación y sensibilización que arrancaba el verano pasado, nosotros además informábamos de esas actividades. Sí. Coméntanos, porque ahora llegan también estas iniciativas, pero nos decías que se trata de un programa de 3 anualidades hasta 2023, hasta el próximo año. Eso es. ¿Qué otras actividades tenéis en mente? No sé si podemos anticipar pues, alguna concreta. Aparte de talleres, este tipo de actividades con de jornadas, aparte de talleres de este tipo, tenemos senderos, hemos realizado senderos hasta ahora, también tenemos programado pues otras también actividades, hemos programado actividades en unos centros de estudios de grados superiores que vinculados al medio ambiente. También tenemos, por ejemplo, para el Día del Medio Ambiente, también estamos planteando actividades que en breve lo haremos llegar. Y luego este verano, pues, tenemos también algunas actividades relacionadas con el tema de los incendios forestales, tenemos actividades relacionadas con el tema de la producción ecológica, actividades asociadas a la agricultura sostenible, ¿no? Otras actividades vinculadas con la economía circular, que ahora en el Parque Natural, pues con el tema de que es bastante importante el tema del cambio, de la mejora de nuestra relación con el medio ambiente en cuanto a temas de residuos, ¿no? Entonces, también tenemos una jornada sobre turismo, o sea, realmente cada mes o cada 2 meses tenemos una actividad y nosotros la vamos publicando y mandando la información para que quien quiera se pueda inscribir. Nosotros que estamos atentos a esas actividades, por supuesto, pero como nos decías, para aquellas personas que nos estén escuchando, pueden estar pendientes también vía Facebook, por ejemplo, a través de vuestro perfil, ¿no? Ecomímesis y o el Parque Natural también, y realmente el Parque Natural y bueno, y de la radio que mismo que sé que nos seguís y que vais compartiendo las cosas que hacemos. Daniel, lo hemos comentado al principio, pero digo para esa persona que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿qué es Ecomímesis? Y decíamos, se trata de una cooperativa, ¿verdad? Que es la que en este caso está impulsando lo que es ese programa de sensibilización y participación ambiental, ¿no? Claro. Nosotros somos una cooperativa que este programa, pues la Junta de Andalucía ha sacado un concurso hace ya un par de años donde pues las empresas se presentan y bueno, pues somos diferentes empresas las que estamos trabajando por toda Andalucía. En nuestro caso, pues nos fue adjudicado el Parque Natural de Sierra de Gazalema y pues ahí tenemos el cometido de llevar la educación ambiental a toda la esquina del parque. Nosotros somos todos educadores ambientales y llevamos pues desde 2006 trabajando en educación ambiental. Bueno, pues todas estas citas son importantes, más aún con la llegada de esa conmemoración del Día Europeo de los Parques, para reflejar la importancia, ¿no?, que tienen para todos nosotros. Es verdad que a veces para los propios habitantes la figura de los parques naturales en algún caso o por algunos motivos puede ofrecer un poco de rechazo cuando hay limitaciones a nivel económico, urbanísticas, etcétera, pero evidentemente, de otro lado vemos también, la riqueza del entorno que estamos conservando para poner sobre la mesa todos los beneficios, ¿no?, y la forma en que se intenta equilibrar eso, claro. Viene bien este tipo de jornadas para reflexionar, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta que los parques naturales se conciben para conseguir un equilibrio entre el desarrollo, nuestro desarrollo como sociedad y el cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí es verdad que lleva mucho papeleo, mucha administración, mucho control y permisos, pero eso es lo que nos garantiza que el entorno pues esté conservado y que al final es lo que hace que el entorno tenga un valor más alto, paisajísticamente hablando y naturalmente y en cuanto a biodiversidad y geodiversidad, y eso, quieras que no, también cada vez atrae más al público de fuera. Además que seamos unos privilegiados, ¿no?, disfrutando de este entorno y que podamos mantenerlo y dejarlo así para las futuras generaciones. Esa es la idea, y futura y las presentes. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen, esa actividad. Si no saben o no tenían en concreto ninguna actividad para este fin de semana, para el domingo, pues, por ejemplo, apúntensela esas iniciativas sobre la gestión sostenible del agua en la Reserva de la Biosfera que van a desarrollarse en el Ecomuseo del Agua de Molino de Benamaoma con motivo del Día Europeo de los Parques Naturales. Nosotros que les vamos a dejar ese enlace donde podrán inscribirse, y si no, a través del perfil en Facebook, tanto de Comímesis como del Parque Natural Sierra de Grazalema. Pues nos vamos a quedar en este punto. Queríamos poner el foco de atención también en esa cita de cara al fin de semana. Así que Daniel García, coordinador del programa de sensibilización y participación ambiental de la Red Natura 2000 en el Parque Natural de Grazalema, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo y estaremos pendientes, por supuesto, a esas próximas citas que también nos has adelantado. Muchas gracias, bueno, nos escuchamos pronto. Gracias, un saludo. Saludos.